Hasta las declaraciones de Luz Reverón y Cristina Tabía, el cebadal era mundialmente conocido como la cimodocea nodosa, fanerograma que sirve como soporte para una gran cantidad de algas filamentosas e invertebrados que se instalan en sus hojas como lugar de desarrollo de una gran cantidad de alevines. Para hablar precisamente sobre el cebadal, sobre la promoción del cebadal, el corto fantástico que se llama El Monstruo del Cebadal, tenemos aquí a tres de sus participantes o creadores o colaboradores que se van a presentar de inmediato. José, te toco primero. Hola, soy José, bloguero y participante en el corto. Sí, bueno, yo también soy bloguero, soy Mapotolete y yo pasaba por ahí eso y me pillaron y... nada, participé. ¿Y Marco? Yo soy Marco, gracias. Y en principio iba a ser cámara, pero me empecé a enganchar un poquito más cosillas. Estupendo, o sea que tú tuviste varias funciones en el corto, ¿no, Marco? Sí. ¿Qué cara pone? ¿Qué habrás hecho? Bueno, chicos, yo voy lanzando las preguntas y a quien le parezca más conveniente, pues ya me contesta. ¿Es cierto que una frase de Herbert Hubbard ha dado lugar a la idea de la que nace el corto? Todo el mundo es tonto por lo menos 5 minutos al día. El secreto es no excederse. Un, dos, tres, responde otra vez. ¿Esa le toca a José? Lo teníamos en mente probablemente cuando escuchamos cada cual por su lado las declaraciones de los políticos aquí en Tenerife, ¿no? Que decían, pues, el cebadal es eso que te araña, otras muchas declaraciones que, vamos, que le sacamos jugo en el corto. Ciertamente, la verdad que muchísimas declaraciones han sido muy suculentas, muy sustanciosas y han dado muchísimo de sí. Pero mucho, mucho. Bueno, chicos, destacar que el proyecto nace de una broma, de manera espontánea y una iniciativa de un buen grupo de amigos, ¿verdad? ¿Me equivoco? No, es así. Bueno, falta incluir la cerveza, que ayudaron bastante. Hizo mucho. Elemento fundamental. Sí, cuando nació fue después de una cena y quedamos los blogueros para cenar en los Blog and Coffee, que solemos hacer cada poco tiempo, y habían sido hacía poco las declaraciones de Luz Reverón. Y nada, al salir de la cena estábamos al lado del mar y a alguien se le ocurrió comentar que qué miedo, que igual nos atacaba el cebadal. Entonces, a partir de ahí... uno dijo una cosa, otro dijo otra, y esa noche quedamos en que de allí tenía que salir algo. Y con razón además, porque tengo entendido que el cebadal es muy peligroso. Bueno, ¿y cuál es la trama principal del corto? Aunque el título ya dice bastante. La trama. A ver, cuéntenos un poquito, desvélenle un poquito la trama. Pues en principio es un ente formado por las fanerógamas, por el cebadal, que no le gusta que el gobierno de Canarias en general, lo que pasa es que a lo mejor está más centrado en Tenerife, pero se podría hacer bastante más general, llene de cemento, ¿no?, todas sus zonas. Entonces se rebela ante eso. Y a partir de ahí pues empiezan a surgir una serie de grupos, de protagonistas a favor del monstruo, en contra y después a favor, y un poquito de todo. ¿Cuál es el objetivo principal del corto? ¿Divertir, educar, concienciar? Las tres cosas, ¿no? Divertirnos, que nos lo pasamos muy bien creándolo y haciéndolo. Y nos lo seguimos pasando y lo que nos queda todavía. Bueno, chicos, ¿está la gente dormida? ¿Nos hemos convertido en borregos? ¿O creen que hemos reaccionado con contundencia ante las bochornosas declaraciones de estas impresentables? Yo nunca creo que sea suficiente lo que hacemos. O sea, es que las declaraciones son tan... Es que es demasiado como para que simplemente lo que hacemos nosotros sea suficiente. O sea, me parece que una señora, una concejal en Santa Cruz no sepa qué es una ONG o que otra diga que el cebadal te pique y te arrastra y te araña, pues no sé. En otros sitios igual conllevaría muchas más cosas de lo que ocurre aquí. Pero sí, bueno. Dormida tampoco, o sea, más que dormida yo diría que aquí la gente está desencantada, ¿no? Y tienen el poder siempre los mismos, que hacen siempre los mismos, sean del partido que sean, pues ya, dicen, ¿políticas para qué? Me manifiesto en contra de las cosas y no sale, y tampoco sirve de nada. Entonces ya, pasa, qué es lo que quieren, bueno, qué es lo que yo creo que, sí, sí. que quieren los políticos. Que la gente se canse y se olvide de la política y de todo lo que están haciendo, ¿no? Por supuesto, pero cortos como este son pues refrescantes, emocionan a la gente y hacen que tomen un poquito de conciencia. Bueno, lo que comenzó siendo una bromita entre amigos ha dado lugar a un corto con nada más y nada menos que con guionista, director, director de fotografía, actores profesionales, nada más y nada menos que una banda sonora de la cual hemos escuchado un fantástico tema al principio de la entrevista, pero bueno, ¿de qué va? Y que tiene videoclip, ¿eh? Sí, sí. Bien, bien. Bien la puntualización. Por cierto, ¿dónde lo podemos ver el videoclip? Uy, ¿dónde es? En bueno, YouTube. En el canal del monstruo. Si te metes en la página elmonstruodelcebadal.com, ahí ya tienes acceso a los distintos perfiles que hay, tanto en Facebook, Twitter, en YouTube. Y en YouTube pues están colgados todos los vídeos, que además de promoción hemos estado haciendo una serie de mini cortos. Que simplemente vamos presentando el monstruo en distintos escenarios, ¿verdad? Y además sí. He visto incluso al monstruo, que ustedes, bueno, no se lo pueden imaginar, las personas que no lo han visto, nada más y nada menos que en un escenario después de haber dicho tú algunas palabras, José. Sí, sí, sí. Corrígeme sí, si me equivoco. En el pasado Perrada Fest, un festival que se hizo para apoyar a una protectora de animales, presentamos el par de mini cortos e hicimos una entrevista al monstruo. Pues sería hace un par de meses, ¿no? Era 5 o 6 meses. ¿Y le hicieron una entrevista al monstruo? Una entrevista en directo, sí. Más o menos. Bueno, imagino que no habrá hablado mucho, habrá respondido por gestos y demás. Bueno, teníamos un intérprete al lado. Sí. Bien, bien, bien. Abriendo caminos, multiculturalismo. Bueno, volviendo a la banda sonora, felicidades a David Ramos porque el tema es de lo más pegadizo y gracioso que he escuchado en muchísimo tiempo. A lo mejor hasta se convierte en la canción del carnaval, quién sabe, ¿no? Pues debería. Estaría bien, la verdad. Debería. Más éxitos que tiene la banda sonora que todavía están por desvelar. Ah, sí, todavía sí, hay sorpresas respecto a la banda sonora de... He escuchado algunos que son... De ponerte los pelos... ¿Puedo decir uno yo? Por favor, tema, Marcos, dilo. El tema de la gente O a mí me encanta. Sí. ¿El tema? ¿Cómo se llama? El tema de la gente O. El agente O, vale. Ese vale. Es como el enemigo... En teoría es el bueno. Es el enemigo pero del es el ser. Bueno, pero no es el bueno, porque puede ser que el bueno... sea el monstruo de Sebadal, que en su principio podía ser el malo, pero luego parece que es el bueno. La verdad que es un corto lleno de misterios, por lo que me están comentando sí. ustedes. Bueno, más cositas. El corto está teniendo mucha difusión en los medios, incluso a nivel nacional. El otro día José me mandaba un enlace con La Sexta, en la que salía un vídeo del corto, ¿cierto? Cierto, cierto. Y no tenemos ni idea. Eso iba a decir, ¿cómo ha llegado hasta allí? Creo que fue a través de Facebook. Porque el monstruo del Cebadal tiene amigos en Facebook, tiene más de 1.200, 1.300, y al parecer uno de ellos tenía contactos con La Sexta, y a través del Facebook contactaron con nosotros para una entrevista. Muy divertido, no sé si puedo contar algo, pero se ve al Cebadal haciendo footing. Por favor, tienen que verla. Bueno, más cositas, chicos. Después de la repercusión de las palabras sabias, propias de grandes pensadores contemporáneos, el Cebadal es esa alga que te pica y que te araña cuando coges una ola. ¿Creen que estas declaraciones pasarán a formar parte de la conciencia colectiva, por lo menos de la gente de Canarias? Dada la difusión y repercusión que han tenido. Yo creo que ya son. Sí. Más que de la conciencia del cachondeo colectivo. Sí, bueno, lo bueno es que todo el mundo sabe lo que es un cebadal, ¿no, chicos? Sí, eso se ha conseguido. Que de esta consigamos que... Perfecto, perfecto. Bueno, seguro que nuestros oyentes estarán deseando saber cuándo se estrena y dónde. ¿Qué hay que hacer para ir a ver este corto? A ver, José. El miércoles próximo 3 de febrero... a las 8 de la tarde en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna, será el estreno mundial. A todos los que vayan, es entrada libre, por supuesto, pero el aforo limitado. Pedimos que los que quieran asistir estén antes ahí, 8 menos cuarto más tardar, para organizarnos todos. Y bueno, pero después de ahí pues haremos estreno en Las Palmas en principio, probablemente en La Palma también, queremos llevarlo al resto de islas, seguir haciendo más proyecciones, probablemente acabemos colgándolo también en internet. Verdaderamente ambicioso, ¿eh? Sí, ya que tenemos esto, ya ahora... Claro, ahí, ya que esto empezó de tan poco y se fue generando poco a poco, que ahora ya que estamos aquí, ya intentamos llegar a cualquier sitio. El monstruo tiene su propia web, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues cuéntenos un poquito de esa web. Ahí nos pillas porque... La web es francamente pobre. Es como te decía antes, el monstruo del cebadal.com. Y lo que sí tiene son los accesos pues al perfil. El perfil ya tiene más vidilla, el perfil en Facebook, en sí. Twitter también lo puedes seguir. Al canal de YouTube y demás. No tiene, tampoco tiene mucho más. Queríamos hacer muchas más cosas en la web, pero sí. Se nos quedó un poco colgado, la verdad. Bueno, chicos, el humor es una de las fórmulas de denuncia más inteligente y ustedes lo han puesto en práctica. Sí. Hombre, si no eres capaz de reírte de ti mismo, primero, poca credibilidad tienes, ¿no?, para reírte de los demás. Entonces, si tú que nos ves las caras, pues ves que somos propensos a reírnos de nosotros mismos, entonces reírnos de los demás, pues quizás es más fácil, ¿no? Chicos, ¿qué opinión les merece la propuesta de Coalición Canaria de la descatalogación de especies, con la cual el cebadal, entre otras especies, quedaría desprotegido, con lo que se le daría luz verde al puerto de Granadilla, entre otras cosas? Bueno, pues una aberración. Una aberración porque no es el cauce apropiado, no ha consultado ninguno de los científicos de Canarias, que hay dos universidades para eso. Una facultad de biología aquí, una de ciencias del mar en Las Palmas. No ha consultado a nadie que se sepa, no han dado nombres de quiénes son los supuestos biólogos científicos que avalan el nuevo catálogo. Ha salido de las filas de un partido desde un oscurantismo que no se ha aclarado, o sea, que te lleva a pensar que lo único que quieren es construir poder, tener las manos libres para poder hacer lo que quieran en cualquier espacio natural. Me trae, pues, aparte de ya no solo el puerto de Granadilla, sino ahora tiene la gestión de los parques nacionales. No sé, me da mucho miedo que esté en manos de esta gente. Da más miedo incluso que el monstruo del cebadal. Sí. Vale, de acuerdo. El corto contó con una inversión de 1.000 euros. Como muestra un botón, la productora se llama Ni para Pipas Film Production. Y el dinero se invirtió, entre otras cosas, en el catering y el disfraz del cebadal. Cuéntenos un poquito. Bueno, el dinero invertido realmente es algo aproximado porque fue... ¿Hay que comprar esto? ¿Quién tiene dinero? Bien, pues lo compramos. Fue así, no había un presupuesto. Yo diría que 1.000 euros es demasiado. Sí, bueno sumando unas cosas con otras, lo más caro de todo sí, igual fue el traje del cebadal. El disfraz del cebadal. Y el catering de Sienda. Sí, el catarán. Las tortillas. Pero es que claro, el disfraz del cebadal lo vimos y... Un enamoramiento a primera vista. Sí, una vez lo vimos, claro, era caro. Pero después de verlo... Dijimos, este es el cebadal. Qué pena que no les vean las caras de apasionamiento que están poniendo. Y eso que el otro estaba medio hecho ya. Sí, había uno medio hecho. Que nos habíamos pegado horas, tardes enteras haciéndolo así a mano y tal, pero fue verlo. Así. Pero para la segunda parte, chicos, para la segunda parte, o el hijo del cebadal. Bueno, ¿van a compartir las ganancias del corto con Esther Sarraute, Luz Reverón y Cristina Tavía, las musas inspiradoras de este proyecto? Hombre, si vienen al estreno, les dejamos que nos inviten unas cañas, que cobran bastante más que nosotros. Chicos, ¿les ofrecerían a Luz y a Cristina un papel en sus próximos estrenos? Yo, sin duda. Claro. Hay madera de actrices, sí, ahí duda, hay madera. Sin duda. Además que mejorarían el guión. La vida tiene. ¿No? Eso sí, verdad. Yo estoy convencido que si ellos hubiesen aportado, bueno, lo que surge de esas cabezas, mucho mejor que lo que nosotros pudimos aportar. Bueno, lo que comentábamos antes de entrar a la entrevista, hay más guiños a la problemática de Canarias. En el corto se comenta lo de las torres de Vilaflor, la precariedad en la atención sanitaria. Sí, bueno, eso fue surgiendo poco a poco. Porque una vez empezamos a hacer el corto, cuando íbamos a meter una broma, decíamos, ay, pero ¿te acuerdas de esto que ocurrió en tal momento? Y entonces se incluía en el guión. Y así poco a poco, sin quererlo, fuimos recopilando unas cuantas anécdotas, entre comillas, de nuestros políticos y fueron incluyéndose dentro de... Y hablando de anécdotas, ¿hay alguna anécdota graciosa, divertida que haya sucedido en el rodaje y quieran o se pueda compartir con los oyentes de Haití en Radio de Mundo Sostenible? Bueno, se lo van pensando y pasamos a la siguiente pregunta. No hay tomas falsas, ¿verdad? No, tomas falsas. Bueno, tenemos el making of, pero tomas falsas. Lo que sí recuerdo es que tuvimos que hacer dos veces la pelea. Porque eso se nos hizo de noche. Sí, no, yo también me acuerdo. Pero hay pelea, hay acción, hay pelea. Chico bueno, hay chico malo, artes marciales. Hay chicas y chicos en bikini, música original. Fantástico. Hay explosiones. Bueno, yo debería decir que hay tetas. También. Es un chiste privado, más fotos tienes que hablar de teta siempre. Bueno, allá cada uno con su... En fin, con su hobby. Mike, más cositas. ¿Tienen proyectos a largo plazo? No sé, el monstruo del Cebadal 2, el monstruo del Cebadal 3. Hombre, tanto como el 3, pero sí es cierto que han surgido ideas de enfrentar al monstruo con... Con otros seres que sí. Pueblan la galaxia Canaria. Digamos. Wow, y hay muchos seres, hay muchos seres. Sí, y aparte sí. Que alrededor del corto en sí hay un montón de, sí, de mini cortos para intentar acercar a la gente lo que es el monstruo, lo que es el agente O. Yo tengo que hablar del agente O. Por favor, pero cuenta, mira, Marcos, cuenta algo sobre el agente O, por favor, porque de verdad que me está... El agente O es un poco incomprendido, porque le tienen un poquito ahí... Muy fichado, ¿no? Porque tiene su pinta, tiene su alzacuellos... Y, no sé, le tienen un poquito discriminado con respecto a toda la movida del monstruo y es, no te voy a decir coprotagonista, pero es el, no sé, el alter ego, ¿no? ¿Es el secundario del corto? Yo no sé si decir secundario, pero sí que podría ser como el alter ego, ¿no? Son Miga y Corteza, es que no... El uno noche sin el otro... Día, sí. Yin y Yang. Muy bien. Una cosa, tengo una duda. ¿Qué es el, a ver si lo vas a decir bien, el ornitorrinco enmascarado que se desenmascare ya, por favor? ¿Quién es? ¿Lo tenemos aquí? No, está aquí. Es uno de los creadores originales también del corto, también es blogger, es un excelente dibujante y es un tío encantador, que es una pena que no haya venido porque sí que tiene bastante más palique sí, que nosotros. Y nosotros que, sí, sin duda. Bueno, ustedes hacen lo que pueden, chicos. Otra cosita, ¿se le subirá el éxito a la cabeza al Cebadal cuando empiece a recibir ofertas de Hollywood? Uf, no, creo, es muy humilde. Cebadal es buena gente. A mí se me ha subido. No, o es mala gente. A mí se me ha subido ya. Yo voy por la calle y me para la gente y me pide tabaco y esas cosas. ¿Sabes? A mí me ha reconocido por los bares y eso que solo ha salido en algún mini corto, o sea que. Bueno, ya un poquito más en serio. ¿Qué le dirían a los oyentes de Mundo Sostenible para que se animasen a ver este corto? Se lo van a pasar bien. Sí. Yo creo que mejor que eso no se lo puede decir. Van a disfrutar durante la casi media hora que dura. ¿Sabes? Van a disfrutar y también van a aprender, el que no lo sepa, lo que es un cebadal, que también es muy importante, ¿no? ¿Cierto? Sí, bueno. En el estreno preparamos dos charlas. Sí, vamos, tenemos preparado para que no se quede solo. Pues llegas, te sientas, ves el mini corto, el corto y ya está, y te vas. Pues tenemos dos mini charlas de 10-15 minutos cada una. Una, en una de ellas, la profesora Marta Sansón, de Botánica Marina de la Universidad de La Laguna, nos hablará del cebadal, de qué es el cebadal y su importancia. Y luego Pedro Fernández Arcila, que es abogado, nos hablará precisamente del nuevo catálogo de especies protegidas que pretende llevar adelante Coalición Canaria. Entonces, pues por lo menos en eso sí se aprenderá. Supongo que las grabaremos también y que también las colgaremos o las acompañaremos con el corto, ¿no? Pues como vemos, el humor no está reñido con la crítica. Chicos, muchísimas gracias por haber estado aquí. No. Marcos, Mapote y José. Mapote. Un abrazo para los tres y muchas gracias por haber estado aquí en Mundo Sostenible. Hasta la próxima. Suerte. Muchas gracias a ti.